Es una canción de 1989, es Billy Joel, We Didn't Start the Fire, comenzando otra hora de Mañanas Veracruz Estéreo, 8 de la mañana, 6 minutos. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. You were a photograph. Veracruz Estéreo se escucha en el Eje Cafetero 91.1 FM. Clásicos siempre. Música acompaña. La música acompaña. Y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida.

We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. con el lenguaje de la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Canción de banda sonora. Esta perteneció a la película Staying Alive, una especie de segunda parte de la película original de los Saturday Night Fever. Ahí tenemos a Frank Stallone, hermano del actor Sylvester Stallone, con Far From Over. La fiesta oficial de Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. Aterciopelados. No llego para mi casa una mujer. Y Kraken. Además, estaremos premiando el mejor disfraz.

Cruz Estéreo, clásico siempre. It's Just an Illusion es la agrupación Imagination. Estas son las mañanas Veracruz, 8 de la mañana, 43 minutos. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz Estéreo y quiere recibir beneficios, Veracruz le entrega la tarjeta que lo acredita como cliente VIP. Escribe al WhatsApp 317-547-7474, incluyendo nombre de su empresa, nombre de la persona encargada, dirección y teléfono de contacto. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz, la mejor opción es la tarjeta cliente VIP de Veracruz Estéreo. Bueno, hoy es 7 de octubre. Vamos a ver qué sucedió un 7 de octubre en los listados de Billboard Magazine. Año 1989, la Billboard establecía estos 5 primeros lugares en su listado. Hot 100, número 5. If I could turn back time, if I could find a way. El 7 de octubre de 1989, la cantante Cher se ubicaba en el puesto número 5. If I could turn back time. El lugar número 4 era para Warren. Got a picture of your house and you're standing by the door. La canción Heaven. El puesto número 3. Aún no se sabía. De pronto ya había rumores acerca del cuento este de que los Milli Vanilli no eran los que realmente cantaban. Solamente utilizaban su imagen. Muy atractiva, eso sí, este dúo. Pero la voz que escuchamos al fondo no era de ellos. De hecho, les quitaron sus Grammy que habían ganado posteriormente. El lugar número 3 correspondía a Milli Vanilli con Girl, I'm Gonna Miss You. Estamos en el top 5 de Billboard Magazine, el Hot 100 del año 1989, el 7 de octubre. El lugar número 2 era para Madonna. Así se titula el tema, Cherish. So tired of broken hearts and losing. la canción número uno. Llegaba al primer lugar Janet Jackson. Allí permanecería durante 4 semanas. 4 semanas. Con esta canción Miss You Much. Comenzaría su reinado a partir del 7 de octubre del año 1989. Ocho de la mañana, 46 minutos, Mañanas Veracruz. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Y aquí la agrupación Supertramp, It's Raining Again. I'm losing a friend. It's raining again. Bueno, no está lloviendo nuevamente, como dice esa canción de Supertramp, pero muy seguramente va a llover en horas de la tarde en el eje cafetero, en las ciudades principales y también en las localidades cercanas. A esta hora, en Pereira, tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, en Manizales 18 y en Armenia 21 grados centígrados. Tiempo seco en esta mañana, pero por la tarde seguramente entonces, como les dije, probablemente habrá lluvias en la mayor parte del eje cafetero. Bueno, les había comentado que íbamos a entregar invitaciones para nuestra gran fiesta de Halloween el próximo domingo 31 de octubre. La fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz y que presenta a nuestra banda Los Rebobinados, tocando los mejores clásicos. La banda oficial de Veracruz también estará Aterciopelados y Kraken, además que premiaremos el mejor disfraz. Centro de Eventos Prestige. Cualquier información la pueden tener en el 310-506-0144. Les prometí una invitación doble, y se las voy a entregar a continuación. Sencillo, acabo de hacer un conteo con las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine el 7 de octubre de 1989. Les comenté que Janet Jackson con su canción Miss You Much alcanzó el primer lugar y ahí permaneció ¿cuántas semanas? ¿Cuántas semanas sería que permaneció Janet Jackson en ese primer lugar? Sencillo, el primer oyente que me conteste tendrá su invitación doble. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. ¿Cómo decirte? Decirte que yo te amo. Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, que siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras. Siempre sueño contigo, pero no encuentro palabras. Decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Y en mis caminos yo siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no palabras. De una cosa estoy seguro, mira, es que no tengo palabras. De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo.